En la esquina del ring, con la silla ya sin estamina ni feeling, con ganas de seguir, aunque dure hasta el fin, solo mostraré crim, crim, crim. Calles frías luchan contra el calor del hogar. Yo. Rápido, ahoga tus penas en barra de bar. Solo me gustaría poderte asesinar, salpicar a mi pequeña con tu sangre de hipócrita. Gangueros en el barrio, aprendiendo a diario. En las calles moviendo, yo gano mi salario. Tú no puedes pararlo, yo y mi banda, putas. Controlando al mando, vamos a demostrarlo. En la acera el trofeo, yo lo expongo brillando. Yo no copio a maricas, tú y tus tontos con pipas. Yo lo traigo bien fresco, a rap gangster apesto. Tú no puedes igualarnos, no somos como el resto. Hoy no tengo mensaje, solo Fernando y Carmen. Que el señor os proteja, yo y mi grupo rabioso. Solo pienso en matarte, yo soy chulo del barrio. Congelé mi educación como el sueldo de tu padre. Solo quieres ganar una oportunidad siempre quisiste. Volar por la ciudad y no fallar, pisar tu pedestal y que te dejen en paz. No quieres más, no. Mucho más que un sinfín de caminos para ti, de caminos para ti. Quieres el botín, lucha por él contra cabezas de serrín y el mundo cruel se convierte en un polvorín. Ya, duele más lanzarse desde el trampolín, sí. No ver tu cara en ningún jodido fanzine, pegarle el tirón al hombre del mal. Es difícil esquivar las balas corriendo de sprint, sí. Intentaremos luchar por nosotros mismos. No es poco, se vuelven locos robando protagonismo. Romanticismo, miedo si es explícito. No sé si me explico, nadie quiere estar solito. Escribo mi beef mientras monto a tu madre. He crecido peleando, si no aprendes te comen. Como gramos de polen, en la balanza pones. La envidia y el odio contra todos se imponen. Real como Mobb Deep en WWE. Vine para joder, loco como Soprano. El guardián de mi hermano, con callos en las manos. Por la familia hermano, estoy luchando armado. Además tengo la niña más preciosa del mundo. Y la mujer más bella, sacando lo más profundo. Corazón moribundo, siento por un segundo. Que flotó en este mar, en el que solo me hundo. Pongo todos mis errores por orden alfabético. Exactos son mis versos manejando el léxico. Crítico es mi estado, mi pasado está marcado. Alimento nostalgia, recuerdo lo vivido. Solo quieres tener todo el mundo a tus pies, todo el mundo a tus pies, pero no lo sabes. Tienes las llaves, o al menos eso crees. Para abrir las puertas requieres de habilidades. Provocar el dolor, en tus manos control, ser el amo y señor, apagar el sol, ser el mejor. Quiero ver tus cartas, creo que vas de farol. Oh, casi metes un gol, sin embargo mi portero estaba preparado. Oh, inagotable sol, danos serotonina para aguantar el enfado. Consagrados escapan de infierno cálido, no te quedes ahí parado, circula más rápido. Se quedaron congelados curas y científicos, bando 5-4, jodido ruido magnífico.